¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Terminar con esos distintos modos de violencia en términos continentales e internacionales. Es muy difícil que podamos pensar cómo lo resolvemos solo en un territorio. Pero desorganizar la violencia capitalista, patriarcal, colonial, nos obliga también a pensar cuáles son los aportes que estamos haciendo. Y entonces, volviendo a las primeras imágenes, los juicios a los genocidas, ese ya basta a los genocidas, no resuelve todo, pero no es solo un hecho de justicia y de derechos, es también decir, acá pusimos un ya basta. Cuando las mujeres nos organizamos para juzgar un femicida, cuando organizamos la marcha por el Ni Una Menos y somos miles y miles, o cuando llegamos 70.000 a Rosario para decir ya basta, esos son elementos que sin resolver definitivamente van creando conciencia, van revolucionando nuestras reflexiones, nuestros pensamientos, nos hacen creer que sí se puede enfrentar a esa violencia estructural con el encuentro de múltiples iniciativas coordinadas, articuladas de nuestra fuerza. Entonces, ojalá que nuestras reflexiones, nuestros pensamientos, como se decía al comienzo, tiendan a fortalecer esa capacidad de desorganizar la violencia patriarcal, colonial, capitalista, que comparto lo que se dijo antes, es estructural, es el modo que tienen de dominarnos, pero que además, podemos decir, a pesar de todo el horror con el que actúan, es posible frenarnos. Y la clave está en la capacidad de movilización, de lucha organizada, de creación de poder popular, de defensa de los cuerpos y los territorios que podamos lograr en cada uno de nuestros lugares y en las redes que generemos para decir un ya basta latinoamericano, continental y mundial. Y estábamos escuchando a Claudia Corol en el comienzo de este segundo seminario internacional desde el extractivismo a la reconstrucción de alternativas. Uh-huh. De alternativas de colonialismo, capitalismo y patriarcado. Esto se realizó en Rosario, jueves y viernes, donde con una gran participación se realizó en la Facultad de Medicina, donde el decano inauguró también, dio las primeras palabras en ese aula que se llama Che Guevara. Rosario tiene mucho de ponerle a ese nombre y bueno, es obvio, ¿no? Y nos encontramos con una cantidad impresionante de participantes, no solo desde la Argentina, sino de distintos lugares de Latinoamérica, de pueblos originarios. Y cuando recién decías un poco la continuidad de lo que habíamos estado hablando sobre el encuentro de mujeres, lo que en este caso elegimos para pasar en este Piedra Libre, hay muchísimo material para pasar porque vamos a pasar por distintos lugares, desde las palabras, desde los mismos que hicieron las mesas, como es Raúl Civechi, Claudia Corol, también estaba Gustavo Martínez, que es el secretario general de la CTA de la provincia de Santa Fe, también estaba Santiago Machado Araos, de Bienaventurados los Pobres, que fueron parte de la organización. Elegimos esa mesa donde se habló justamente de las violencias y de cómo la mujer está ubicada en ese lugar defendiendo, como decíamos recién, la tierra, porque el primer testimonio que vamos a escuchar es de una representante de la comunidad Qom, donde aparte de hablar de la importancia que tiene la educación del pueblo Qom, en este caso deciden hablar bilingüe, quieren tener ese poder de aprendizaje de la lengua castellana, como mantener su lengua y que a la vez eso sea retribuido también por los distintos criollos que están alrededor que lo llaman criollos alrededor del pueblo Qom. Así que primero vamos a escuchar a esta representante del pueblo Qom. El que más me interesa es que los conciudadanos nativos en Chaco, que son criollos, tengan en cuenta la presencia indígena en el lugar. Este es el puntapié de la defensa de los derechos a la educación de mi pueblo con respecto a la enseñanza del idioma nativo, al conocimiento de las culturas indígenas que habitan allí en Chaco. En ese momento, estudiando la primaria, la secundaria, nos quitan la tierra, el Estado vende nuestras tierras, con toda la producción nuestra, con todos nuestros animales, con familias enteras. Es muy importante saber dónde y en qué lugar estamos pisando y qué podemos decir y qué debemos decir, qué debemos hacer. Está el tinte, la discriminación racial. De allí podemos elaborar leyes, yo con mis hermanos indígenas del país, que son 35 naciones preexistentes, con 18 lenguas vigentes en este momento, en Argentina. Nuestra enseñanza del pueblo Qom, yo transmito mi enseñanza ahí en la escuela 1344, que es intercultural bilingüe. Nosotros proponemos que todos seamos interculturales, los nativos de aquí de Argentina. Eso nosotros somos, nuestras canciones, que nos enseñaron nuestras madres. Es una canción de cuna que te cantó tu abuela, tu mamá, esa la tenés que aferrarte a la espiritualidad de aquella persona que te vio al nacer en la tierra donde te pertenece, en ámbito, en el medio ambiente, porque hay mucho que hacer y hay mucho que trabajar. Nosotros recordamos los olores del monte, los olores de las aguas de las lagunas. Nosotros sabemos cómo es la velocidad del viento, la velocidad de las aguas, cómo corren, cómo hablan las hojas de los árboles y cómo prevemos si hay buena cosecha de algarrobos cuando el mortero emite una luz encima del mortero, del hueco del mortero, emite una luz boreal y ya sabemos que hay buena cosecha para nosotros. Namazona gegra laik enawak hamisar managi etara namazona geg rakan bonita etamayem kamisaboteke. Digamos que hubo una transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos con un trabajo realmente muy importante realizado por las compañeras y los compañeros de Estación Sur. Algunos creo que se han quedado allí en Rosario después de el encuentro de mujeres, ¿no? Esto sí ocurre prácticamente a continuación. Recién escuchábamos, y bueno, esta integrante de la comunidad Qom terminó cantando una canción de cuna, porque justamente quería que entre todos los que estaban de los pueblos originarios dijeran si se acordaban una canción de cuna de sus familiares, de su abuela, de sus madres, y que eso representaba, como bien lo había dicho, todo ese conocimiento, esa sabiduría, esa educación que le da el ir y traspasar de uno a otro, de una generación a otro. Dentro de este mismo ámbito empezamos un poco a meternos ya en Latinoamérica. Uh-huh. Y en Latinoamérica estaba Francis Monterola, que ya viene de Venezuela, con unas problemáticas que uno dice, ¿qué puede pasarle a las mujeres, no? A veces cuando, no solamente en la tierra, sino cómo sienten ciertos pueblos, ciertos países, el machismo, cómo se ve reflejado. Claro, cómo se expresa. Cuando hablamos después de 15 años de una política del chavismo, donde ella reconoce que eso les permitió, les dio una salida, pero también ve que sus propios compañeros siguen conservando esa postura. Y la verdad que a mí me asombró mucho escucharla, si bien nosotros tenemos un fragmento, seguramente en algún momento pondremos todos los audios, porque hay que escuchar lo que cada una fue contando y fue pasando. El chavismo como proceso inédito es la oportunidad que nosotros tuvimos, que tuvo la mujer del pueblo venezolano, de salir de esa situación de opresión, o por lo menos eso, de empezar a pensarnos distintos, porque seguimos siendo explotadas, seguimos siendo violentadas, seguimos pariendo hijos para la guerra, seguimos viviendo la militarización de nuestros barrios, seguimos siendo víctimas de la prostitución y de la trata, pero tenemos hoy la oportunidad de pensar en construir, de deconstruir esos múltiples sistemas de opresión y pensar una vida nueva en comunas. Estaba bueno como pensar y revisar las las experiencias de las cumbres, de los palenques, de los quilombos, que fueron formas de organización que utilizaron los negros libertarios en la época de la colonia. Pero también está bueno pensar en no reproducir esos sistemas de opresión que vivía la mujer negra también en el seno de los quilombos, de los palenques. El hombre, digamos, la imposición del hombre como figura de esa forma de organización intercambiaba a la mujer con el hombre blanco, con el hombre criollo, hoyo, por comida, por dinero, capaz que por un cachito de tierra más. Y nosotras no queremos, en el seno de la comuna, que es la construcción del nuevo Estado en Venezuela que nosotros venimos pensando y construyendo y poniéndole el cuerpo día a día, nosotras no queremos volver a reproducir esas mismas lógicas. Entonces, enfrentamos una batalla cultural que la mujer venezolana hoy apuesta, le pone el cuerpo, más del 70% de las vocerías de esa forma de organización que son las comunas, los consejos comunales en Venezuela, lo garantizan las mujeres. Digamos, están ahí poniéndole el cuerpo, debatiéndole, apostándole, porque los compañeros están negados muchas veces o siempre a dar este tipo de debates de que es el patriarcado dentro de las organizaciones sociales, cómo reproducen nuestros referentes, incluso chavistas, todas esas lógicas machistas y patriarcales, denominada una guerra económica, desde hace 2 años que acapara todos los métodos anticonceptivos, todas las formas de métodos anticonceptivos, no solo negándonos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sino que apuntando a la feminización de la pobreza, porque si bien es cierto, es una sociedad conservadora que avala eso, la dominación del hombre sobre el cuerpo de la mujer y reivindica la maternidad como un hecho religioso, divino, y eso apostando a sacar a la mujer del espacio de participación política, de participación pública, para volver a someternos y a encerrarnos a resolver la vida de forma individual en lo privado. La derecha está eso empeñada y diciéndonos, castigándonos, ¿no? Por haber abierto los ojos y por habernos dado la oportunidad de creer y de ponerle el cuerpo a la construcción de una sociedad distinta, de una sociedad emancipatoria, de una sociedad donde podamos convivir, como relacionándolo un poquito también con esto del extractivismo y todo lo que hablábamos esta mañana, que estos modelos económicos inviables, insostenibles, que invaden los territorios, no solo el territorio, el territorio también como cuerpo, como el cuerpo de las mujeres en Venezuela también, una crisis política, pero también económica, producto de una economía sostenida sobre las bases de la renta petrolera. Hoy nos dice que ese modelo es inviable, que ese modelo de hace más de 100 años causó desplazamiento del campo a la ciudad, que la ciudad cada día es más insostenible y más violenta porque no hay lugar, no hay capacidad, la ciudad no produce lo que consume, y es interesante porque se están dando debates eso, como pensar el tema de la soberanía alimentaria, incluso un modelo agroecológico, ecosocialista, ecofeminista, que son debates que hace 15 años no nos los estábamos pensando, pero también pensamos eso, que las crisis son traen revoluciones en sí mismas, ¿no? Y que es la oportunidad de empezar a empezar a debatir y a construir un modelo económico sustentable, en armonía con la naturaleza, con el cuerpo, con la vida. Sí, bueno, esta descripción de lo que ha sido ese proceso, o es ese proceso revolucionario venezolano, y ese anclaje que hace del proceso en las comunas, es lo que por lo menos nosotros hemos podido ver durante todos estos años, y es lo que hemos podido ver también al estar allí. Hemos estado en estas en estas comunas y hemos estado en estas reuniones, en estas asambleas comunales, y hemos visto lo que son esas mujeres en la cosa cotidiana. Sí, en esto ella comentaba también el tema, bueno, cómo es también una desde la derecha, por supuesto cada uno lo cuenta de su lugar, pero evidentemente cuando uno lo escucha desde varios lugares, desde varias voces, entiende que esa falta de comida que se les ha sacado, que les hacen hacer colas a veces de 6-7 horas para tener alimentación, para poder, digamos, están bien, pero necesitan hacer también hincapié en eso, ¿no? En que el hombre, sus propios compañeros, todavía no están queriendo escuchar todo lo que las voces de las mujeres están diciendo. Y bueno, y nos fuimos también, entre otras de lo que por lo menos hemos elegido para el día, para esta, porque ya digo que, o sea, empezó el jueves, fue todo el día, terminó hoy al mediodía, y hay muchísimo material para escuchar de voces de todos los lugares. Y nos fuimos ahora a Colombia. En Colombia es la representante es Paola Piedraita, que hace un año que está viviendo acá en la Argentina, pero con una continuidad elegimos justamente esta parte, ¿no?, del tema que nos tiene. Vos hablabas antes del premio Nobel y de Santos y de este acuerdo de paz y todo lo demás, y todo lo que significa para la mujer colombiana poder recuperar un lugar que evidentemente no lo tiene en este momento, y logros que se hicieron en su momento y que hoy tampoco lo están teniendo, y esa lucha constante que tiene. Así que bueno, vamos a escucharla, Paola. Digamos, estamos ante una preocupación porque justamente hace unos 4 años, cuando el presidente Juan Manuel Santos se sentaba a la mesa con las FARC, anunciaba, digamos, como que la pacificación de los territorios iba a dar abrir la posibilidad a que viniera la locomotora mineroenergética como digamos el tren que iba a jalonar una nueva etapa precisamente de explotación de los recursos naturales que permitiera abrir como una nueva fase para la inversión social. O sea, nos vendieron la idea de que acabando la guerra o la confrontación armada podíamos, y así lo dicen muy tranquilamente, y la gente como que en Colombia le parece que esto está bien y que es normal. O sea, hace unos meses el presidente de Copetrol, de la compañía de explotación petrolera estatal en Colombia, decía: acabar la guerra en Colombia nos va a permitir sacar más petróleo, y a la gente le parece que eso está bien porque sacar más petróleo pues es más plata para no sé para qué. Digamos como que esa locomotora mineroenergética nos pone ante ahora el reto de la megaminería, con unos proyectos sobre todo de explotación de oro en minas a cielo abierto y de carbón, que están produciendo unos daños grandísimos en los ecosistemas y en las regiones, y alrededor también como de la explotación de hidrocarburos y de la construcción de nuevas hidroeléctricas para la venta de energía. El modelo extractivista en este momento en Colombia, que va a permitir como financiar la inversión social. Y bueno, como reto del movimiento organizado en este posconflicto está, en primer lugar, que el movimiento social en Colombia y el movimiento de mujeres y el movimiento feminista entre, digamos, a jugar en el centro y en el protagonismo justamente de las resistencias sociales en los territorios, pero también en el escenario nacional. Justamente para hacerle como freno y para ponerle un poco el pie en la rueda a todo este modelo que se está implantando con la excusa de que nos van a acabar la guerra. Y aquí digamos como que las mujeres tienen un reto importante. Justo hoy, cuando se dijo no en un plebiscito a la firma del acuerdo final, con un discurso misógino, con un discurso patriarcal, digamos como que sacar hoy, negociar que salga de los acuerdos el enfoque de género, precisamente para que todo esté, inclusive un enfoque de género que hoy permitiría que la restitución de tierras para las mujeres que fueron despojadas de estas tierras, que ellas mismas puedan volver como al campo y volver a sus territorios y ser trabajadoras de la tierra, y ponerle un poco como de freno también en los territorios a este modelo extractivista, digamos, que se consolidaría en este momento en el país. Necesitamos la solidaridad internacional y la solidaridad de los pueblos para acompañar a las organizaciones y al pueblo colombiano que está luchando justamente en este momento y que hoy tiene un reto que después de 50 años puede ser un reto avasallador y que puede estar un poco invisibilizado, y que tienen, digamos, un llamado a jugar un papel importante.